Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 30 de enero, estará hablando sobre la reforma financiera, por lo cual están invitados, como siempre, a participar en el 8336-6162, 8336-4203. Acompañándome el día de hoy, Liliana Flores Benavides, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, feliz. Qué bueno. Gabriel González. Muchas gracias Juan Carlos. A ti por estar aquí. Roberto Gallardo. Muchas gracias por invitarme, saludos a mis compañeros panelistas y al público. Lo pongo sobre la mesa, con una banca en manos extranjeras, ¿se puede reformar un sistema aquí en México? No, porque el sistema de pagos está justamente en manos extranjeras, el sistema de pagos de este país. Entonces no se puede reformar en términos de esperar una banca diferente, una banca que sea una palanca efectivamente para el desarrollo del país, una banca que en un momento dado sea un apoyo real para el segmento productivo del país. Entonces, las reformas que se hagan con gobiernos de esta naturaleza que tenemos, que reivindican las políticas neoliberales, son reformas dentro del marco neoliberal y solamente aprietan la tuerca y favoreciendo esencialmente los intereses que siempre han defendido. Por esa razón, pues ya estamos prácticamente con una banca en manos extranjeras, con muy poquitos mexicanos participando en este segmento. Entonces, cada vez es más acotado la posibilidad, con gobiernos de esta naturaleza, de poder hacer una reforma que el país necesita en materia financiera. Sí, bueno, y si los créditos dependen de eso, pues van a prestar cuando vaya a haber una ganancia para ellos y no necesariamente una productividad para los mexicanos, ¿no? Claro, y por ejemplo, para ellos la banca es un grandísimo negocio. El margen de que existe entre lo que ellos le pagan al ahorrador y lo que ellos le cobran al deudor, ese margen es extremadamente alto en términos de internacionales y esto ha sido consentido por el gobierno. Una reforma real tiene que reducir ese margen de utilidad, tiene que acotar las injustas y demasiado extremas ganancias en materia de la prestación de servicios, como ir a sacar a un cajero, como expedición de cheques, etcétera. Por esa razón, las matrices de los bancos internacionales que operan en México, las matrices están encantadas, porque aquí en México las ganancias de sus sucursales son 3 o 4 o 5 veces mayores que las de las matrices en sus países de origen. De sus provincias, dices. Sí. Gabriel. Bueno, yo leyendo la reforma financiera pude detectar 3 o 4 puntos importantes que considero que es para beneficio, en este caso del consumidor. Por un lado, se va a ver una apertura de parte de la banca de desarrollo para bajar más fondos para lo que es el crédito. Esperemos que así sea. Siempre se ha tenido un buen proyecto en este aspecto. Lo importante es que sí realmente se lleve a cabo el bajar estos recursos a las personas que lo necesitan y de la manera que se requiere y a las condiciones que se requieren. Por otro lado, también está lo de que si tú contratas un crédito, tanto automotriz o hipotecario, no te presiona para que tú saques ahí el mismo seguro o también saques todos los productos que van de la mano con el mismo producto que se está contratando. En el caso de un crédito hipotecario, tienes que contratar el seguro de vida, seguro de desempleo, el seguro de la propiedad. Cuando tú sacas actualmente un crédito, te dicen que tiene que ser con tal aseguradora, con tal. Al cambiar esta reforma, va a cambiar eso. Esperemos que también se lleve a cabo de esta manera. Y otro punto importante también viene siendo que ya se van a regular en cuestión de se va a crear un buró de entidades financieras, como actualmente hay un buró de crédito para las personas, en este caso nosotros, se va a crear un buró de entidades financieras en el cual tú vas a poder checar qué entidad es la que más te conviene o qué es lo que tú estás buscando en cuestión de tasas, en cuestión de comisiones, en cuestión de cuánta, qué comentarios hay de parte de la gente o qué situaciones ha habido en el mercado. Yo, viendo la reforma en general, lo que alcancé a leer y a investigar, realmente me quedo con estos tres puntos porque estoy viendo por el bienestar del consumidor, a final de cuentas, que esto creo que va a ayudar, si se lleva a cabo como se está pactando en esta reforma, va a ayudar a que la gente, por un lado, tenga más créditos en mejores condiciones y que tú puedas tener más opciones en donde puedas adquirir estos créditos. Ese es mi punto de vista acerca de lo que alcancé a investigar. Muy bien, Roberto. ¿Sí? Pues mira, yo creo que, continuando un poquito lo que comentaba aquí la compañera Liliana, el diagnóstico primero que tenemos que se tiene que partir para una reforma financiera es por qué la banca no presta. Si se supone que la banca tiene que cumplir con la función de intermediación en el crédito y tomar dinero de los ahorradores y prestárselo a los emprendedores o a los consumidores, pues ¿por qué no lo hace en México si se supone que todo está en su lugar? Y bueno, de un análisis que me tocó colaborar con la NEI, encontramos 6 causas por las cuales la banca en México no presta. La más importante de todas es el préstamo a entidades gubernamentales, que ha aumentado de una manera brutal en México en los últimos años. Otras son las altísimas comisiones, desproporcionadas en cuanto a lo que es la comunidad internacional. Otra más es el FOBAPROA, que podemos apuntar que en el 2012 se pagó a la banca 12.298 millones de pesos, nomás por los intereses del FOBAPROA, sin siquiera entrar a pagar a principal. Entonces digo, estamos hablando más o menos como el 15% de sus utilidades vienen de un pasivo del gobierno mexicano que no nos da nada a nadie. Otra causa por la cual no prestan es que el crédito hipotecario es muy caro aquí también. Entonces todo el que tiene que comprar una casa, bueno, pues acaba dándoles una ganancia extraordinaria a estos señores. Otro más es el crédito al consumo, que también es carísimo aquí comparado con otros lugares del mundo, donde si en Londres pagas 19%, 18% por una tarjeta, aquí andas pagando el 60, 70%. Y por último, la administración de las Afores, que también es un monopolio que probablemente algo vaya a cambiar, pero hasta ahorita les ha dado un gran margen. Entonces, a reserva de las bondades que pueda tener la reforma financiera como fue planteada, que sin duda algunas tendrá y algunas encontrarán para venderlo bonito, la realidad es que la banca no va a tener ningún incentivo para salir a la calle a buscar clientes en el sector productivo y arriesgarse, puesto que puede ganar grandes cantidades de dinero sin tener que arriesgarse. Y por ello termino mi comentario citando una nota que salió hoy en La Jornada, que nos dice que los bancos tienen ganancias históricas ahora en 2013, en este año pasado, donde tuvieron unas ganancias de 107.073 millones de pesos, superando en 20.384 millones las obtenidas en 2012, que también había sido año récord. O sea, lleva 2 años seguidos la banca teniendo ganancias récord. Entonces, si vemos una reforma financiera que finalmente no va a obligarle a la banca a dejar sus negocios rentistas y salir a la calle, pues no tenemos nada, la verdad. Termina mi intervención. ¿Cómo ven? Sí, tendríamos nuevamente, o sea, tendríamos con esta reforma nuevamente que el sector apapachado del gobierno es el capital financiero. Claro. No el capital productivo, la gente de trabajo, la gente que genera riqueza con su trabajo, sino el capital financiero especulativo, lo que viene a ser la política de casino financiero. Y porque esta reforma no cambia en esencia los males que las instituciones financieras pudieran tener. Ellos dicen, la lógica del gobierno es que el crédito ha sido muy caro. Entonces, para que baje la tasa, se le va a dar garantías al gobierno para una recuperación pronta de las garantías. Al banco. Sí, al banco. Una recuperación pronta de las garantías. Entonces estamos en un escenario de que los nuevos contratos que se hagan pueden tener a lo mejor una tasa un poquito más pequeña, pero si hay un descalabro, o sea, una persona la despiden por edad, ya no puede conseguir trabajo, tiene algún titubeo, hay un despojo prácticamente inmediato de la garantía. ¿Sí? Sí, se facilitó eso con esta reforma, ¿no? Que con van a poder embargar más. Más rápido, inclusive unos que se le conocen como remates de martillo, prácticamente es en el mismo contrato que tú suscribes, estás renunciando a todos tus derechos. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente es la notificación para que te desalojen. Y si no te sales, te hacen un juicio de desalojo, que es más breve. Entonces, a lo que yo voy es que no cambia en esencia y le venden a la gente la idea de que con la reforma lo que se está obteniendo es que la gente tenga créditos más baratos, pero no le dicen la novela completa. En 1994, que hubo un terrible quebranto económico, cuando hubo un problema de una se traslaparon varios tipos de crisis, y entre ellas el asunto de los bancos. Los bancos lo que hicieron fueron perfeccionando, junto con los legisladores, las leyes, para ir haciendo cada vez más severos las condiciones contractuales de los usuarios de los servicios financieros. Quiero decirte, por ejemplo, que hace poquito, ahora en enero del año pasado, se empezaron a implementar los juicios orales mercantiles. Y los juicios orales mercantiles, más o menos en 100 días pierdes tu casa. Y está hecho solamente para los créditos, que son menores de $500,000. Y la mayor parte de los créditos hipotecarios de este país para la gente que trabaja, la mayor parte es de menos de $500,000. Entonces, en esos juicios orales mercantiles, más o menos midiéndolo con todo y amparo, porque ahí no admiten apelaciones, no admiten incidentes, nada. Nada más es el juicio y el amparo. ¿Sí? Estás hablando de que en muy poco tiempo la gente pierde todo. Sí, parecería lo que estamos viendo en Estados Unidos, que sí. Se defiende el 1%. Creo que este alineamiento con las políticas neoliberales de Estados Unidos pues no son nuevas, y que también en esa facilidad que hay informativa para poder darle empoderar al ciudadano para que escoja con quién se acerca, pues también hay una cedemos más soberanía privada. Y pues cómo van a poder embargar, pues porque van a tener mejor mecanismo para poderse meter a saber. O sea, directamente estoy enterado que va a haber una colusión entre banca y gobierno para saber qué se está moviendo específicamente, qué dinero tiene la gente, pues sí. Para, o sea, meterse a tu vida privada, a más íntima. Y creo que, pues eso, independientemente si es una reforma o no, pues es una pérdida de libertad básica, que es una separación entre lo público y lo privado. ¿Cómo lo ven? Pues digo, continuando un poquito con lo que comentaba Liliana, a partir del 94 de la crisis, se empezó a manejar una, para justificar el FOBAPROA y el rescate a todas esas instituciones, se empezó a manejar una especie de cultura del no pago como concepto, como si los mexicanos tuviéramos una cultura que nos hiciera más o menos cumplidos que cualquier otro país. Sin embargo, analizando seriamente este concepto, que de ahí sale el endurecimiento de las garantías, pues no lo encontramos, ¿verdad? En México la tasa de incumplimiento es similar en cualquier otro país, inclusive en algunos, rubros es menor. Por ejemplo, en la de los créditos a las empresas no llega al 2.5% la tasa de default. Entonces la verdad es que hay toda una bola de justificaciones que no son reales, que no son ciertas. Y bueno, en lo que mencionabas ahorita al final, de que se van a violentar los derechos de los ciudadanos, pues ya lo están siendo. También la reforma financiera incluye un detallito donde el jurídico del banco, con meramente una declaración de un juez, te puede embargar bienes que inclusive no fueron señalados como garantía. Entonces antes tú ponías como garantía algún bien y bueno, pues se podía ver hacer con ejecución aparejada, que trató de hacerlo Cedillo pero no pudo, pero eso hubiera sido una solución. O sea, bueno, yo te dejo mi computadora, te dejo mi carro, te dejo mi casa como garantía de un crédito, no pago, pues me lo quitas, bueno, ya ni modo, y tiene que ser rápido y se tiene que cumplir. Sin embargo, aquí están sumando bienes que no fueron señalados como garantía, como también señalables para el embargo, más el arraigo del deudor. Entonces realmente digo, creo que estamos viendo ahora sí que una violación masiva, sí, de los derechos de los ahorradores, de los consumidores, de los usuarios del crédito, y esto viene en última instancia a endurecer las condiciones del crédito, que de por sí ya venían endureciéndose, y este endurecimiento va a hacernos caer en un fenómeno que Stiglitz denomina como uno es el efecto de desplazamiento y el otro es el efecto de la explícalo. Bueno, lo que dice Stiglitz es que mientras más endurezcas los términos del crédito, son los créditos más perros de cobrar los que te van a caer. O sea, la gente que tiene disponibilidad para pagar y que tiene buena fe, y los que le llaman totaleros, al acercarse a un banco y ver que los términos son muy rudos, se alejan. Entonces los créditos fáciles de la gente cumplida ya no van a la banca, van a familia, van a otro tipo de opciones de financiamiento. Entonces, paradójicamente, selección adversa se llama. Esta selección adversa viene a acelerarse, ¿verdad? A volverse más grave mientras más endurezcan las medidas. Entonces el efecto va a ser contrario al que ellos dicen. O sea, si pueden bajar un poquito la tasa, ¿tú puedes creerlo? Bueno, ok, ponle tú que la bajen tantito. Pero al ponerte como una posibilidad que te puedan embargar tu casa o bienes que no señalaste y quitarte parte de tu libertad al arraigarte, la gente de buena fe ya no se va a acercar a la banca. Bueno, yo no estoy de acuerdo con las medidas de acuerdo a cómo cobrar, como están comentando. O sea, yo sí creo que están un poco más fuerte de lo que debe, o sea, como estaban anteriormente. Pero yo sí veo, siendo de una manera positivo, que esto puede ayudar a que, de cierta manera, la gente que es cumplida o la gente que siempre ha pagado bien sus créditos pueda tener algún beneficio con esto. O sea, yo no estoy en contra de que la gente que pague bien pueda tener un beneficio, a consecuencia que se pongan las políticas un poco más fuertes en cuestión de ese tipo. Estoy de acuerdo contigo. Si una persona deja de pagar o tiene un problema en cierto momento del crédito, que en un principio no lo tenía, que suele pasar, pues iba a tener el nervio de que pueda tener otro tipo de reacción. Yo lo que veo es que puede haber algunos clientes que sí pagan constantemente o que no tienen este tipo de problema, que no sé qué porcentaje, a final de cuentas, va a ser esos clientes, pero van a tener un beneficio de que puede bajar un poco la tasa, porque todo va de acuerdo al riesgo. O sea, a final de cuentas, la tasa va de acuerdo al riesgo, pues se va de la mano, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber algún beneficio. No estoy de acuerdo en, como dices tú, que se pueden ir con algunos bienes o algunas situaciones que no están, que no fueron señalados en su momento, no debe ser, pero tú estás tomando un crédito para cierto producto y es lo que estás dejando en garantía. A final de cuentas, es una prendaria o es un enganche, exactamente. O sea, y muchas veces en un auto, pues el enganche cubre un porcentaje de un 30%, que a final de cuentas ya es para el banco o la institución, tiene más seguridad que va a seguir pagando porque ya pagó una parte importante el cliente. O sea, no es otro tipo de crédito que si no ha pagado nada, pues deja de pagar y no tiene ninguna quebranto dentro de su capital o de su patrimonio. Yo creo que un crédito automotriz paga un enganche y no deja de pagar, pues el carro se queda en garantía y se acabó. O sea, ya pagaste el crédito, no tiene por qué irse a otros lados. Pero los clientes que pagan puntualmente, yo sí creo que tengo un beneficio para mi punto de vista. Yo sí creo que bueno, sí. Ese es mi punto de vista. Mira, estoy de acuerdo en ese aspecto. Si alguien es cumplido, puede tener algún beneficio. El problema está que todos, cumplidos o no cumplidos, están en el marco de una política económica que internacionalmente no es estable. Y vienen modificaciones, bajas de la economía, turbulencias en la economía, fuera del control del que está pagando un crédito. Que es lo que te hace muchas veces, aunque seas cumplido, caer en mora, ¿sí? Sí, totalmente. Entonces, si la gente cae en mora en el contexto de una política económica inestable en el mundo y también en el país, con condiciones severas de cobranza, ahí se van entre las patas, cumplidos y no cumplidos. Así es. Ese es el grave riesgo. Si viviéramos en una economía estable, de largo aliento, bueno, pues ahí estás, ahí vas. Pero el asunto es que no, hay turbulencias. Ve cómo está España, le ponen un parche a la economía de España y revienta en Grecia, le ponen un parche a la economía de Grecia y revienta Irlanda y luego le pegan un parche. Ese es el problema. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, sí. En el caso de la forma de cobrar, estoy de acuerdo contigo, y yo creo que lo ideal hubiera sido que sí fuera más rápido el proceso, pero con la garantía solamente de lo que estás adquiriendo como crédito. O sea, porque a final de cuentas también el banco, la institución está prestando un capital que lo tiene que recuperar de cierta manera. Entonces, si se queda el carro en garantía, pues que el proceso se muera, porque ¿qué pasa ahorita? Muchas veces deja de pagar a alguien y nunca recupera. En este caso el carro nunca lo puede, no se recupera, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, Liliana, en que sí debemos de estar en la idea de que no estamos en un país o en una economía mundial estable. Pero yo sí creo que la gente cumplía puerta en un beneficio, pero de acuerdo a como comenta Roberto, sí debe ser solamente sobre lo que están prestando. O sea, a mí el punto que sí no estoy de acuerdo es en que puedan tomar otro tipo de acciones con otro tipo de bienes que no tienen nada que ver con el crédito. En eso no estoy de acuerdo. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, la lógica de los grandes capitales es la que dicta la reforma. Así es. Desde mi punto de vista. Y la ironía es que se suponía que solo con el comunismo perdíamos la propiedad privada y por lo visto también no. Con el capitalismo neoliberal. Entonces, en ese sentido, sí creo que lo que se está buscando es eficientar esos grandes capitales en donde se estacionan, y eso no necesariamente, como dice Liliana, yo creo, beneficia necesariamente a los deudores, de baja escala. Sí. Y sí creo que en ese sentido no se le consultó a la ciudadanía, como es costumbre, no. Se toman decisiones en confianza de que son los representantes, y bueno, habrá que ver, desde mi punto de vista, cómo nos va, porque bueno, sí urge, pues, más que crédito, también iniciativa para hacer cosas distintas en este país. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, yo creo que volviendo a lo que comentaba al principio, si el diagnóstico es desacertado, pues el remedio va a ser desacertado necesariamente. Entonces, el diagnóstico, que a mí me parece más completo del sistema bancario mexicano, pasa por tres básicos problemas. El primero es, como mencionaba ahorita, la selección adversa, donde hay una falla de mercado que hace que se racione el crédito. O sea, es tan difícil acceder a un crédito y es tan duro lo que te va a pasar si fallas en el crédito, que solo los que saben que tienen grandes posibilidades de fallar son los que se acercan al banco. O sea, son los peores créditos, los más caros, los que realmente se acercan al banco. El segundo problema es que hay altos precios por alta concentración y falta de competencia y falta de una regulación adecuada. Y el tercer problema es que se desplaza al sector privado de la prestación del servicio del crédito, porque la banca le presta más al gobierno que al privado. Entonces, esos tres problemas principales no fueron atacados por la reforma. Como digo, arreglaron algunas cositas, o sea, van a permitir que algunas instituciones que antes solo le daban servicios a algún tipo de empresas agropecuarias, ahora pues se van a poder ampliar hacia el crédito al consumo, y va a permitir que un detallista o minorista tenga su propio banco de manera más fácil, tal vez, pues qué padre. Son cositas o detallitos que vienen a ayudar, pero realmente las causas de fondo no las están atacando, y queremos llegar, termino esto, que mi comentario con esto, ¿verdad? Apoyando lo que tú comentas, Juan Carlos, llegamos a un punto donde las sanciones son como de primer mundo, pero los servicios son como de tercer mundo. Entonces, no pueden coexistir ambas cosas al mismo tiempo. Sí, pues bueno, o sea, se supone que queremos transparencia y ahora hay esa colusión entre banca y gobierno que se profundiza, y creo que pues es como hablabas en el corte feudal, porque va en detrimento del individuo, que sí. Pues depende de una institución como la banca para apoyarse técnicamente, para depositar su dinero y que le presten y que haya una relación comunitaria, y vemos que se responde, como dice Liliana, a grandes intereses que nos rebasan, y más tomando en cuenta que no somos dueños de nuestros dineros al final, de la banca. Ahora, yo quiero comentar aquí algo. Cuando se dice reforma financiera, tiene que ser una reforma no solamente de los bancos, sino de todas las instituciones auxiliares de crédito. Y de este tema no se ha tratado. Y no se ha tratado porque existen unas organizaciones auxiliares de crédito que se denominan SOFOMES, entidades no reguladas, pero son sociedades de auxiliares de crédito. Y a través de estas instituciones están implementando una verdadera política de despojo brutal, pero brutal. Nada más aquí en Nuevo León hay 562. Y estas a la vez pueden tener sucursales. Son entidades no reguladas. Entonces vamos a suponer que una familia tenga un accidente, muere alguien, necesita un entierro y no tiene para pagar el entierro, no va a ir al banco a hacer una tramitología porque necesita el dinero ya. Entonces va a estas SOFOMES y le dice, necesito que me prestes 70 mil pesos. Le dice, muy bien, ¿tiene usted casa? Sí, está libre de gravamen, sí. Le revisan en el registro público de la propiedad, está libre, no hay ningún problema. Lo citan en un notario, ante un notario público, va la persona y le dicen, mira, aquí están tus 70 mil pesos y le mueven así el dinero, ante la necesidad, ¿verdad? Y entonces le dicen, de aquí vamos a agarrar 20 mil para pagarle al notario. Entonces fírmale. Y la gente firma. Pero la gente no sabe, no le explican, y en colusión con los notarios, ese mismo día está firmando un poder irrevocable de dominio sobre la propiedad y está firmando un reconocimiento de adeudo, no por 70 mil, a veces hasta por 300 mil, 6 o 7 veces más. Entonces, prácticamente, esas SOFOMES son instituciones auxiliares de crédito que simulan ser instituciones auxiliares de crédito, pero en realidad son despojadoras de casas, ¿me explico? Y no reguladas por el Estado. No reguladas, más sin embargo están dentro del sistema financiero. Entonces eso no está incluido y está así pululando. Y es un verdadero martirio. Porque yo, por ejemplo, ahorita estoy viendo el caso de una persona. Aparte, están supervisadas o están asesoradas casi siempre por abogados que trabajaron muchos años en los bancos y que están jubilados, y les hicieron unas especies de contratos que prácticamente están blindados. Y aparte están registrados en la Condusef. Sí, pues feudal, ¿no? Sí, feudal. Tiburoneando. Pero bueno, ¿cómo lo ves tú por acá? Bueno, yo nada más quería ver otro punto de la reforma, si me permiten, sí, que a mí se me hace que es algo muy, muy importante, en cuestión de lo que es la banca de desarrollo. Yo creo que sí deberán de haber hecho una reforma más amplia en ese aspecto, porque al final de cuentas nuestro dinero es lo que va a llegar de cierta manera, puede llegar por medio de banca de desarrollo, a través de algún fondo, de la Secretaría de Economía, de Bancomex, de cualquier fondo. Es donde puede llegar nuestros impuestos a que sean productivos y hacerlos productivos en la economía. Yo lo que creo es que se debe de haber hecho un poco, si quieren haber hecho una reforma más enfocada a la productividad y a que se hubiera más desarrollo, si hubiéramos hecho unas políticas y que no fueran tan fuertes como comentas tú, Roberto, en cuestión de que ese apoyo para la industria pequeña, para el PYME, para el empresario independiente, para el changarro, para cualquier tipo de negocio, es el tipo de fondo, porque son buenas tasas. Normalmente los créditos de banca de desarrollo vienen en unas tasas comerciales e interesantes. Yo me hubiera ido mucho por el apoyo a través de la banca de desarrollo. Se hubiera hecho mucho la reforma a través de la banca de desarrollo, que era donde yo creo que podemos haber hecho un éxito en el mercado, para mi punto de vista. Creo que es. ¿Y si hubiera? Mos. Con eso me voy a corte. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones, que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tuyo el destino y el corazón, seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. El talismán de tu piel me chiva, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel, que tu destino cala a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor, que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón, de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, a ver qué dices tú. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de la reforma financiera con ustedes, que están invitados como siempre a participar aquí conmigo, con Liliana Flores Benavides, con Gabriel González, con Roberto Gallardo, en el 8336-6162, 8336-4203. Hablando un poquito de esa pérdida de poder que no nada más el ciudadano promedio ha sufrido, sino también nuestras autoridades, aunque usen muchos eufemismos de que están reformando las cosas. Pues hay que entender que pues todos hemos sido responsables, desde que con todas las ganas del mundo nos venimos insertando a la globalización, creyendo que la apertura ciega a todo tipo de aventuras iba a ser en beneficio de nosotros. Creo que los capitales, como sabemos, tienden a acumularse en menos manos. La semana pasada salió un reporte de la Oxfam, que 85 personas tienen más dinero y bienes que 3.500 millones, o sea, la mitad de la población del planeta, por lo cual tampoco creo que debemos de sorprendernos que si México sigue aplaudiendo todo lo que haga el neoliberalismo, ahorita están asustando porque esta reforma es, o parecería, que nos están apretando más las tuercas. Así es. Porque, bueno, en muchos sentidos, cuando yo hablaba de que ya van y le echan una llamadita al banco a ver cuánto debe esta persona para irlo a extorsionar, pues era como en la Edad Media, llegaba y tocaban la puerta y abrían con un garrote y una bolsa y era el cobrador de impuestos de la monarquía. Me gusta mucho las analogías gráficas, no estamos en eso, pero sí creo yo, y esta es mi postura fundamental, que ya meterse al esqueleto más íntimo del ser humano y de la ciudadanía, pues no me parece que son cosas muy justas, que no son reglas claras. Y creo que independientemente si hay eficiencia para el capitalismo o si hay o no un préstamo para alguien que lo necesite, pues todo eso está montado sobre una inequidad desde un inicio. No sé cómo lo vea. Bueno, mira, eso es totalmente cierto, yo coincido. Ponías el ejemplo de la época feudal, cuando iban a cobrar los impuestos con el garrote. Ahorita hay garrotes también, garrotes visibles y no visibles. Un garrote visible en materia de la reforma bancaria, financiera, es, por ejemplo, el arraigo. Ese es un garrote. Y aquí quiero, sí, y aquí quiero explicarle a la gente, porque también hay otro garrote que no se ve y es meter miedo. Ah, bueno. Para que la gente esté, porque la gente que tiene miedo, su espíritu es más vulnerable y esa persona es sujeta a ser abusada. Entonces, por ejemplo, le meten el miedo de la cárcel. El artículo 17 de la Constitución establece que nadie puede ir a la cárcel por problema de adeudos. Subsiste ese artículo. Pero tramposamente plantearon una figura que no es cárcel. Se llama arraigo. Se llama arraigo. Entonces no es cárcel. Pero por la vía de los hechos, pues te encierran. ¿Sí me explico? Entonces el artículo constitucional dice que está prohibida la cárcel para las deudas de carácter civil. Y lo puso eso Benito Juárez. Sí. Artículo 17, ¿no? Sí, artículo 17. Sí, el 17 de la Constitución. Artículo 17 de la Constitución. Entonces, para los nuevos créditos es cuando se va a hacer el arraigo. ¿Sí? Para que la gente tenga claro. Pero fíjate la trampa, es el garrote. Si no me pagas, yo sospecho que tú puedes irte de la ciudad para no pagarme, pero si tienes las garantías, ¿sí? Entonces te arraigo. Temor fundado es la frase, sí, que viene en la ley. Sí, temor fundado, ¿sí? Entonces ese es un garrote. Y por el otro lado, el miedo. No explican esta reforma a la ciudadanía. Y cuando hay millones de personas que son usuarios de los servicios financieros, están temblando, tienen miedo. Tienen miedo de que por algún quebranto, en un momento dado puedan incumplir y que vayan a ir a la cárcel. Y esa es otra forma de sometimiento. Mira. De un garrote invisible, pero existe. ¿Sí? Y ahora también, nada más para terminar la cuestión, otro elemento es la investigación que van a hacer a las cuentas. Por eso. A eso voy. O sea, para terminar, ese es otro garrote. Y ese sí se ve también, porque Hacienda va a intervenir. ¿Por qué le depositaste a tu hermana? A ver, ¿de dónde vino el dinero de tu hermana? A ver, señora, ¿usted por qué le depositó a su hermano? O sea, estamos entonces en que la Secretaría de Hacienda se ha convertido en un policía bancario que va a estar inspeccionando todos tus movimientos de carácter personal ante un ciudadano común, sencillo, que trabaje, que reciba su nómina en su cuenta. Entonces estamos peor, porque en la Edad Media estamos no había computadoras, peor. ¿No? Así es. No estaba la NSA y todo ese rollo. Estamos peor. Porque ahora toda nuestra identidad, ellos tienen acceso a nuestra identidad. Oye, toda esta belleza que se oye en el radio, en los medios masivos, de que todo está a todo dar, ¿es pura propaganda? ¿O? Es propaganda pura, la verdad, como comentábamos ahorita. ¿Como Hitler? Antes de entrar, estos señores del Partido Revolucionario Institucional, si algo hay que admirarles, es su manera de conducir su propaganda. Son unos verdaderos maestros. Goebbels. Sí, no, digo, Goebbels yo creo que se queda corto. O sea, la verdad es que ver a Peña Nieto hacer el 1-2, primero con Mujica y luego con Castro, mientras la izquierda en México se desdibuja, bueno, pues es de los principales héroes que tiene la gente progresista aquí. Los vemos dándole abrazos a Peña Nieto, mientras con sus políticas nos da en la torre, pero todo el mundo lo está aplaudiendo. Entonces es... ¿El líder? Es el... Ya ganas de darse por vencido y decir no se puede contra esta maquinaria, ¿verdad? Realmente. Y bueno, complementando lo que decía Liliana ahorita de esos garrotazos, de esos temores, y entrando puntualmente al tema de la reforma financiera, esos garrotes de que te puedan quitar tus bienes o de que te puedan checar sacar tu información o arraigarte o embargarte precautoriamente bienes no señalados, vienen a hacer que el crédito sea más riesgoso para las personas. Entonces, la persona que sabe su posibilidad real de pagar, eso es lo que le llamo la selección adversa, o más bien Stiglitz le llama la selección adversa, la persona que sabe su posibilidad real de pagar, pues toma una decisión, ¿me acerco al banco o no? Entonces, mientras más perro se pone el banco, para hablar de una manera coloquial, menos gente de buena fe se acerca. Entonces, ¿qué pasa con los créditos que sí se acercan? Pues son de mayor riesgo. Entonces, todas estas medidas para facilitar el cobro, en realidad van a acabar incrementando el riesgo del banco. Esa es la verdad. O sea, no se va a acercar un comerciante de buena fe que necesita un crédito revolvente para estar renovando su maquinaria o X o Y, no. Pero un lavadólares sí. Un narcotraficante sí, porque saben que a ellos no les importa como quiera si lo pierden. Sí, y ahí está el Fondo Monetario Internacional, por si no hay aquí productividad, pues nos endeudamos otros 30 años más, ¿no? Exactamente, entonces, o sea, te no digo, pasa nada, se ¿no? están alineando sí. todos los incentivos para que sí. las conductas perversas florezcan y prosperen, y las conductas del pequeño empresario, del que quiere empezar una pequeña unidad de emprendedurismo, no se acerque al banco y le dé miedo porque diga, oye, voy a pedir préstamo para comprarme una consola porque quiero poner un estudio de grabación y me van a poder quitar mi casa. No me acerco, mejor le pido prestado a mi primo, le pido prestado a mi hermano, le pido prestado a alguien más. O sea, agarrotazo se la quito el vecino. O a un prestamista. O sea, un prestamista te rompe las piernas, pero no te quita tu casa. Termino. Gabriel. Yo sigo, estoy de acuerdo con lo que comentan. Yo por eso creo que sí es importante y sigo enfatizando en ese tema. Lo del Banco de Desarrollo. O sea, para mí es un punto importante porque esas garantías eran diferentes. O sea, ahí, cuando entra un fondo para apoyar a todo este tipo de negocios, el banco, las políticas son diferentes a un crédito directo que preste el banco, porque tienes otro tipo de garantías, porque tienes lo que comentabas hace rato aquí en los anuncios. Entonces, yo lo que creo es que necesitamos ver la raíz de lo que necesita el mercado. O sea, la raíz de lo que realmente requiere. No de lo que se puede vender o no lo que se pueda poner en la foto, ¿no? Si yo creo que deben de investigar más de cuáles son las necesidades que tiene la gente en sí, en el mercado final que decíamos ahorita. ¿Cuáles son, según tú? Yo el punto que necesitas son dinero de una manera, como cuentas tú, confiable. O sea, que puedan ellos pagar y si hay alguna situación, tengan manera de cómo solucionar un problema. Si se atrasan, que haya algún plazo, que le aumenten dos plazos al final, no sé. Algún esquema amigable en ese aspecto, pero también que esta gente se acerque y puedan educar de cómo se desarrolla un crédito, porque mucho es de la cultura de la gente. O sea, se acerque más a decir, mira, yo te voy a ayudar, está así, para que tu negocio pueda crecer. O sea, yo creo que puede haber un equipo entre la gente, en este caso, la gente que va a hacer el crédito y la gente que lo necesita, en el cual los dos ganen. Porque al final de cuentas tú das un crédito y a ti lo que te interesa es que la persona le vaya bien para que te siga pagando. Por supuesto. O sea, el fin es que te siga pagando ese crédito y que sea lo que tú buscas. Tú no buscas que deje de pagar para hacer otro tipo de acciones. Yo lo que creo es que tenemos que hacer un equipo entre las gentes que prestan y los que están con la necesidad de un préstamo y que los dos trabajen en conjunto para poder lograr cada quien el objetivo, ¿no? Pero eso lo hace naturalmente la banca. Perdón la interrupción. Sí, échale. La banca de eso se trata. O sea, la banca sale a la calle a quitarle el dinero a los ahorradores, sí, pero darles sí, un interés pero, y prestarle a los emprendedores o a los consumidores. Pues sí, pero si una persona dejó de pagar una X producto hace unos años y está en el buró, no le prestan. Cuando tiene los últimos años que está pagando bien en otro tipo de productos. Uh-huh. O sea, ese tipo de cosas es donde te puede bloquear a que se pueda hacer ese equipo y ese tipo de trabajo. O sea, si tú hace 5 años, porque el buró se borra cada 6, o se actualiza. Se resetea. Si tú hace 5 años dejaste de pagar el sistema de cable, además ahorita todo va a entrar al buró. Que ese es otro de los graves problemas, o sea, de la todo va a estar en el buró. Entonces, si tú dices, oye, hace 5 años dejé de pagar un sistema de paga de televisión, y ahora quiero un crédito, no, porque estás en buró, o un celular. Oye, le dejé de pagar a Carlos Slim porque no me dejó salirme de Telmex y me quería pasar a Movistar. ¿Y por eso caí al buró de crédito? y por eso no me puedo comprar un carro a plazos, y por eso no me... ¡Y eso va a suceder! ¿Me explico? ¿Y quién te defiende? ¿La Condusef? No sirve para nada. Es donde yo creo que ahí está, tiene que haberse ido a ese tipo de situaciones, no a lo que, esa es la raíz del problema. A lo que te iba yo es que el capitalismo nos pone enfrente una, o bueno, la historia, ¿verdad? Para no usar la palabra, the big C word, nos pone una herramienta que es la banca, que va a permitir que los ahorradores concentren su dinero en una institución que le va a prestar a los emprendedores y así pues crece la economía y se multiplica. El problema que tenemos en México, y vuelvo, que es el principal problema que tiene la banca mexicana, es que gana demasiado dinero sin arriesgar. Entonces, en servicios. Todos estos seis cosas que yo decía al principio, que les permiten ganar grandes cantidades de dinero sin prestar, son el principal obstáculo para prestar, porque a un gerente general de un banco, si le dicen, oye, ¿cuánto tenías para prestar? No, pues tenía 80 mil millones de pesos. Muy bien. ¿Cuánto le prestaste al gobierno? 40. ¿Y a los privados? 40. Muy bien. ¿Y cuál es tu riesgo con el gobierno? 0. Y con los privados, X. No debías de haberle prestado nada a los privados, porque el riesgo que tienes en los privados existe y es real y es medible, y con el gobierno no existe. Mientras más le prestes al gobierno, pues... es mejor para ti. Y al respecto, déjame leerles aquí un bullet bien interesante. Mira, los préstamos a estados y municipios en 2012 se situaron en 273 mil millones de pesos, que era un aumento de 28.9% en relación al 2011. Bueno, ahorita ya están en 400 mil millones los préstamos a estados y municipios. Entonces la banca está sacando dinero de donde puede para prestárselo a estados y municipios. Ese es el negocio de la banca en México. Pues es un compadrazgo. Y mientras ese negocio... los estados y municipios, échale... ¿Y qué hace préstame, con esa lana? Pues se la roban. Pues claro. O sea, de cualquier... Entonces, es la corrupción. ¿Qué incentivo va a tener el banco para salir a buscar clientes y arriesgarse con el sector productivo si con el gobierno tiene cubierto el 100% de su portafolio? Y aparte, pues el FOBAPROA. Nunca. Y el FOBAPROA, que te digo, es el 15%. Pero es que era uno de los puntos que decíamos, que debe haber sido una reforma en la cual cierto porcentaje no podría ser prestado a un mismo mercado. Exactamente. Vamos a decirlo. Que ahorita es por cliente, que sea por mercado. Actualmente es por cliente, tú no, un porcentaje de tu capital no puede estar en un cliente específico, que sea por mercado. Yo creo que eso hubiera ido. Bueno, todo esto no fue implementado en la reforma financiera. No, pero ni una banca de desarrollo, como la requiere, ni tampoco convertir la banca que tenemos en una banca con un sentido clásico: captar ahorro, prestar y que sea una palanca para el desarrollo del país. Así es. O sea, eso no se logró con la reforma financiera. Parece que se está desincentivando a las personas a pie, al individuo. Sí. Para que vaya por un crédito y se ponga a trabajar, y que prefieren que las grandes ganancias se vayan y se presten entre ellos, compadres. Al cabo, todo se arregla desde la oficina corporativa. Ahí tengo otro dato. En los últimos 4 años... Es una banca parasitaria. Exactamente. Es una banca parasitaria, en pocas palabras. Exactamente eso, Ivo. Mira, las comisiones del banco pasaron de representar 13% de sus ingresos al 39% en los últimos 4 años. No. Sí, o sea, de 13% de tus ingresos a 39% de puras comisiones, como van aumentando y aumentando y aumentando. Pues, ¿para qué doy crédito? ¿Para qué doy crédito? No, con puras comisiones tengo. El gobierno me chifla, el gobierno no me regula, y si la riego me rescata. No, hombre, pues qué. Vamos a poner bancos en México, ¿verdad? Porque es el mejor negocio del mundo, después del petróleo. Que también ya nos quitaron, por cierto. Sí. Entonces, pues parecería que están confabulados en contra de la ciudadanía, o quiero estar muy maquiavélico con eso. Pues mira, yo no creo que estén en contra de la ciudadanía, están a favor de sus propios intereses, que son contrarios a los de la ciudadanía, lo cual, digamos que viene a ser lo mismo que tú dices, pero más suave. O sea, en su infinita inteligencia está la prioridad de seguir engrosando su vida. Y bueno, hablabas de ese dinero que se va al Estado. Pues por eso la burocracia también crece a expensas de la representación. Así es. Porque finalmente, pues, o sea, ¿de qué me sirve tener nada más ahí un país en himno nacional y en héroes nacionales si lo que necesito es poco a poco ir haciendo un país en donde yo puedo delegar eso para que la gente con economía pues tenga una vida propia, y pues no hay un sistema que lo está permitiendo, ¿no? O quiero ir muy lejos con eso. No, es verdad. O sea, es un sistema que coadyuva a que la gente, pues, simple y sencillamente no tenga una economía que le posibilite una vida digna. Entonces, ¿tú sí crees que es deliberado? Y por el sí. O sea, la obsesión por tener una alta utilidad, una alta ganancia, un alto lucro, les cierra la mente, tiene una visión. Los banqueros no lo dudo, sí. Pero ¿y a los políticos? Lo que pasa es que el capital financiero financia las campañas electorales. O sea, son uno. Sí, entonces tenemos a políticos postrados a los intereses de los capitales especulativos. Por eso yo he dicho que el verdadero poder político es el capital financiero. Porque ese es el capital apapachado de los gobiernos. Entonces es un círculo vicioso, nefasto, ¿sí? Que simple y sencillamente impacta a todos los productores nacionales, al mercado interno, mercado interno y a la calidad de vida de todos nosotros. Y eso va íntimamente reflejado a la pobreza, la falta de oportunidades, las carencias que se convierten en delincuencia social y posteriormente en delincuencia organizada. Entonces, ¿qué es? ¿Un arancel, un impuesto, un obstáculo o una reforma? ¿O ninguna de las anteriores? Mira, pues una reforma no es, definitivamente no. Es una miscelánea bancaria, lo que se hizo, donde se tomaron prácticamente los deseos de la banca. Sí. Principalmente, como comento, esa tarugada, no hay otra palabra, de llamar la cultura del no pago. Pues no, o sea, el mexicano siempre paga y deja de pagar, igual que dejan de pagar los demás cuando hay crisis. Así o sea, es. eso no nos hace ni especiales, ni mejores, ni peores que los demás. Sí, estamos igual que la mayoría de los estamos países igual. Emergentes y de primer mundo, muchos de ellos, ¿no? Así cuando es. Entran en una crisis. Y desafortunadamente tenemos una cultura muy muy arraigada que una muy buena amiga le llama los Mexican haters, que los odiadores de los mexicanos, ¿verdad? Que nos gusta criticarnos o tenemos así una especie de terrible masoquismo, ¿verdad? De decir, no, solo en México. Pues no solo en México. En todos lados pasa lo mismo, que aquí somos tan buenos o tan malos como cualquier otro país. El problema es que no sabemos, y ahí sí estamos muy, muy mal, ¿verdad? No sabemos cómo unirnos para que el gobierno no nos esté empeorando las condiciones de vida año con año. Ese es nuestro principal problema. Perdón, no sé si esa era la pregunta que me hacían. Al final suena que nos hemos convencido de los dogmas macroeconómicos, de las grandes divisas, de los grandes discursos reformistas, y pues aquí abajo no se ve, o sea, reforman y pues yo no he visto los resultados, no veo las cosas más baratas, no veo a mi vecino más contento, no veo a la ciudadanía en armonía y no veo una comunidad, un tejido social que pues creo que es más importante que al final que un signo de pesos, ¿no? Aunque bueno, por lo visto no. Y bueno, ¿comentarios finales, Liliana? Pues sí, lo que pasa es que acompañado al modelo neoliberal se acompañó de una propaganda de manipulación de las conciencias, donde a la gente le quisieron hacer ver que este modelo era un modelo que les iba a llevar al éxito, cuando el éxito, pues yo no sé qué concepción tengan de esto, pero al éxito, a tener posesiones, etcétera. Yo me acuerdo, por ejemplo, eso fue cuando Miguel de la Madrid, yo me acuerdo con Salinas de Gortari, vamos a entrar al primer mundo, se va a derramar la riqueza aquí, se modificó el 27 constitucional para privatizar el ejido, para que lleguen las carretonadas de dinero al campo, pues está en la miseria, migrantes económicos, etcétera. Entonces, fue acompañado el modelo de toda una propaganda donde manipuló las conciencias, acompañado de las grandes televisoras de este país, y simple y sencillamente tenemos también un problema de crisis de conciencia en este país, que también ha coadyuvado a que las cosas sigan avanzando y que no podamos revertir, que no podamos tener la capacidad de organizarnos para poder revertir o cuando menos hacer contrapesos a los abusos de poder. Muy bien. De nada. O sea, puro futurearle es lo que nos han recetado. Así es. Muy bien, Gabriel. Bueno, pues yo, mi mensaje final yo creo que es que realmente, de acuerdo a esta reforma, si hubiera habido algún tipo de cambio en lo que yo comentaba de banca de desarrollo, yo creo que hubiera sido algo interesante, uh-huh. Y yo creo que se hubiera logrado el objetivo que se espera, espero que se pueda hacer en un futuro, espero que se pueda cambiar en algún aspecto esto, le dé mucho énfasis, porque si ves los números, se están hablando de, el año pasado fue 1 billón en este fondo, y ahorita subió 1 billón 150 millones, entonces 150 mil millones, realmente no le dieron la importancia que se requiere. Y por otro lado, pues la reforma está, entonces hay que ver qué le podemos sacar de beneficio, porque al final de cuentas ya está en Congreso, va a entrar en vigor, entonces el 10 de abril ya empieza a entrar en vigor de acuerdo a la ley. Entonces, pues yo creo que hay que estar preparados y ver qué podemos sacar de provecho, ¿no? En algunos comentábamos de poder investigar a todas las instituciones, a ver qué te conviene, cuál no te conviene. Digo, no sé, al final de cuentas, así es, ¿no? O saber para dónde correr también. Gracias a ti, gracias a ti, Roberto. Bueno, pues yo quería compartir una reflexión ahorita para cerrar, en cuanto a que, pues hablamos frecuentemente de que el pueblo no se organiza, yo mismo lo dije ahorita, el pueblo no se organiza para lograr mejores condiciones, pero quisiera compartirles una reflexión. Creo que en ningún lugar del mundo es el pueblo el que se organiza, siempre son pequeñas minorías las que salen a la calle a protestar, inclusive en España o en los países que vemos que están la gente echada a la calle, no deja de ser una fracción muy pequeña de la gente la que está en la calle. O sea, si tú ves 150 mil personas protestando por algo en un país de 40 millones, pues realmente no es nada, ¿verdad? Bueno, porque no tienen hambre todavía los demás. Bueno, digo, por la razón que sea, pero las minorías son las que se preocupan por la política. Claro. La realidad. Entonces, creo que la minoría más importante que se debe de preocupar por la política y tener un nivel de decencia alto es la clase política, precisamente. O sea, los que tienen en sus manos un puesto o una responsabilidad, ya sea en la sociedad civil o en el mismo gobierno. Ellos son los responsables de llevar un diálogo de altura, y ahí no lo ponemos. Y bueno, ya por último, quiero mandarle un saludo a mis amigos. Que me pusieron aquí like en mi publicación de Facebook de este programa. Ellos son Eddie Audiófilos, Álvaro Albarrán, Odette Tulemund, Cecilia Goitia y Juan Carlos Guerra Pérez. Perfecto. Que está aquí presente. Yo nada más. Ahí, Carla Garza. Les recuerdo que hay que concentrarnos en el presente, sí, en el aquí y en la ahora. Y hay que ver lo que tenemos enfrente antes de depender de lo que nos avientan por los medios de comunicación masivos, incluyendo este medio. También hay que ponerlo en la balanza. En la balanza. Liliana Flores Benavides, gracias por haber estado aquí. Al contrario. Gabriel González. Roberto Gallardo, gracias. Sergio Becerra en audio y música. Estimado público, por haber estado con nosotros. Les recuerdo que este programa es disponible en el blog danzanegra.blogspot.com. Siguiente semana, cambio climático. Que tengan bonito día. Radio UDEM 90.5. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3.